San Pablo no está describiendo solamente un sector de la historia, un fragmento, el siglo I antes de Cristo y el siglo I de nuestra era, sino la perenne situación de la humanidad. Este es el hombre ante Dios, siempre en estado de naturaleza caída. Y en dos posibilidades, el conocimiento del único Dios o la entrega a otras potencias, al ídolo. Se consideran más peligrosas a los demonios, más peligrosas, más próximas, está mucho más cercano el ídolo que Dios, y más importantes para el hombre que el misterioso y lejano Dios. Entonces, toda la historia de la humanidad está señalada por este singular dilema, con dos caminos, dos posibilidades. El calmo reclamo no violento de la verdad, y por otro lado, la presión, la tiranía, de lo pragmático, de la utilidad, de la necesidad, y hace la frase textual del Papa, de la necesidad de pactar con las potencias que caracterizan la vida cotidiana. Siempre aparece esta victoria de lo útil, de lo pragmático, frente a la verdad. Aunque, claro, siempre queda, para los tuyos, dice la sabiduría, brillaba una pequeña luz. Ellos, todo el mundo en tinieblas, tu pueblo tenía luz. Entonces acá también dice que sucede en nuestra época, ¿no? La huella de la verdad y su propio poder nunca se pierden por completo. Más aún, continúan viviendo de forma con frecuencia sorprendente, como en una jungla llena de plantas venenosas. Continúa ahí, el bien y la verdad. ¿Ven? Es esta parte del humor pontificio. De forma con frecuencia sorprendente, sobrevive el bien, sobrevive la verdad, en medio de una jungla adversa de tinieblas. El hombre está en medio de estas dos fuerzas divergentes. No se libera de Dios, no puede liberarse del tema, de la pregunta sobre Dios, pero tampoco tiene la fuerza para abrirse camino hacia Él. Es el drama de la epístola a los Romanos. El hombre precisa de la fe. Acá podemos decir con Tomás que la incredulidad no es natural en el hombre. Pero, sin embargo, no puede, hay una impotencia muy de raíz, no puede iluminar el crepúsculo, la mezcla de luz y de tinieblas en este conocimiento. Entonces, Dios tiene que tomar la iniciativa de salirle al encuentro, es el final del párrafo, del punto 3. Dios debe salir al encuentro, hablarle, y entonces sí, quedará superado el drama del paganismo y el drama del judaísmo impotente, que tiene solamente la ley, pero carece de la gracia. Fíjense ustedes la frase. Dios debe tomar la iniciativa de salirle al encuentro. Esto se puede aplicar a la revelación en general. ¿Por qué? La revelación formal, sobre todo al pueblo elegido, sobre todo en el Sinaí. Pero también se puede aplicar a la vida de San Pablo. Dios debe tomar la iniciativa de salirle al encuentro. La aparición, el Cristo resucitado en el camino de Damasco, porque de por sí, planteado la vida en base a la sabiduría pagana o al celo frío de la ley impotente, impotente de conferir la gracia de sanear la acción humana, los actos humanos, solamente un futuro de muerte, a pesar de las apariencias victoriosas. Podía haber tenido esta persecución anticristiana, hay una tremenda caída, un tremendo fracaso, el fracaso en lo esencial para alguien noble del pueblo judío, el fracaso esencial en la misión para la cual había sido elegido, que es reconocer al Mesías. Si falla ahí, falla en todo. Entonces Dios toma la iniciativa y se le aparece y lo transforma en vaso de elección. A concluir nuestra charla con un tema que va a ser frecuente, recurrente en nuestra lectura, que es la semejanza entre San Pablo y San Juan. Profesores modernos encontraron mucha complacencia en contraponerlos. Tienen un pensamiento dialéctico y piensan en forma de contraposición. Contraponen, en vez de distinguir para unir, como es el lema de la filosofía sana, la filosofía clásica, distinguir para unir, y también contraponen para destruir. Contraponen para primero rebajar y después destruir. Eso se hace. Y eso lo hacemos nosotros también. lo hacemos nosotros, lo hacen nuestros amigos, increíblemente. Contraponen para destruir. Un tremendo examen de conciencia nos llama Dios sobre este tema. Y entonces también contraponían la iglesia paulina con la iglesia joánica. Es un clásico en las últimas décadas, ¿no? Y sin embargo, son perfectamente convergentes y es mucho más parecido de lo que el estilo exterior, la primera apariencia, digamos, literaria. La convergencia es enorme. Entonces traigo a colación Juan 12, que es donde termina el libro de los signos, se le llama, el libro de los diálogos de Cristo con distintos personajes y de los signos y milagros. Y va a comenzar el enorme sermón del discurso de despedida y después la historia de la pasión. Eso comienza en el capítulo 13. Entonces en el 12 concluye toda una parte, la primera parte del Evangelio según San Juan. Esa que tiene en el capítulo 6, en el medio tiene el pan de vida. Y en el 12 concluye también todo un enorme arco del discurso joánico. Tiene el diálogo con algún personaje, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Juan 3 con Nicodemo, Juan 4 con la samaritana, Juan 5 con el paralítico, y así sucesivamente. Juan 9, el ciego de nacimiento, pues el episodio de Lázaro. Siempre algún personaje en diálogo con Cristo, y él se revela y se convierte, termina en la adoración, en la fe, que es precisamente el tema de todos los capítulos de San Juan. Y el tema también central en San Pablo, la fe. La fe amante, la fe que salva. Entonces tenemos aquí, en este capítulo 12, una conclusión de un gran discurso. Y es normal que los grandes discursos terminen con el tema este de los dos caminos. El discurso de Moisés en el Deuteronomio, ustedes recordarán, termina o ofrece, acá pongo delante de ti dos vías, dos caminos. El camino de la vida y el camino de la muerte. Engloba todo el Pentateuco y todo el Deuteronomio en esta... Este llamado es un llamado, es una exhortación a seguir el camino de la vida, mostrando los peligros del camino de la muerte. El discurso del Sermón de la Montaña de Cristo, todo un gran discurso que se en varios capítulos de San Mateo, está en San Lucas también, y termina, está el hombre prudente que edifica su casa sobre roca, y el camino de la muerte que es edificar sobre arena. El discurso de Jesús a los misioneros, un poco más adelante, en el mismo Evangelio. Termina así. Unos van a creer, otros no. Dos caminos se abren frente a la predicación apostólica, la predicación misionera. En los Salmos es un tema más que recurrente. El Salmo 1 nomás, los dos caminos. Y aquí también tenemos este tema en Juan 12. Lo he olvidado en la lectura cristiana, o por lo menos pasa desapercibido a veces, que acá se trata también de la culminación de un gran discurso y de plantea el camino, el drama humano y cristiano de los dos caminos. Está, por supuesto, la cita a la que nos referíamos ayer, de Isaías 6, enceguecido el corazón de este pueblo, enceguecido sus ojos, endurecido el corazón, para que no vean con sus ojos, no entiendan con el corazón, no sea que se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías cuando vio la gloria del Mesías. Eso está en Juan 12, 40, en la cita de Isaías 6. Está en los tres sinópticos, está en San Juan y está en los Hechos de los Apóstoles. Y los Hechos de los Apóstoles en el lugar del objetivo final. Una frase muy digna de ser considerada, 42. Sin embargo, de los príncipes, muchos creyeron en él. A veces pensamos que no. Sí, de los príncipes también, de los aristócratas judíos, muchos creyeron en Cristo. Pero por los fariseos, a causa de los fariseos no lo confesaban, para que no fueran echados de la sinagoga. Amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús clama, este grito al final de su evangelio, en vísperas de la pasión, clama a Jesús la última exhortación, así, a seguirlo. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve a aquel que me envió. Yo vine como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las custodia, yo no lo juzgo. No vine para juzgar al mundo, sino para hacer salvo al mundo. El que me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra, el logos que yo he hablado, él lo juzgará en el último día. Porque yo, a partir de mí mismo, no he hablado, sino quien me envió el Padre, él me dio un mandato para decir que hablar. Y su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, como lo dijo el Padre, así lo hablo. Entonces aquí está también en boca de Cristo Jesús, en vísperas de su pasión, concluye su vida de milagros y de discursos con estas palabras, ¿no? Hay quien cree en él y quien no cree en él. Del que no cree en él se dice esta profecía, esta realidad trágica, tremenda, ¿no? El que me desprecia, no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. El logos que yo he hablado, él lo juzgará. Muy interesante para ver la verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? No vine, ¿no?, como verdadero hombre para juzgar en su primera venida, salvo juicio de discreción, ¿no?, de juicio de condenación. Y el verdadero Dios, ¿no?, el logos que yo he hablado, igual que el Padre, como el Padre, en todo como el Padre. Entonces, mientras amenaza de algún modo con esta profecía terrible, el que desprecia sus palabras, también promete la mejor maravilla al que cree en él, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en aquel que me ha enviado, cree en el Padre y en el Hijo, y en el lazo de amor que los une. Quien me ve, ve a aquel que me envió. Un nombre favorito de nuestro Salvador para llamar a su Padre, ¿no? El que me ha enviado. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve, el tema del ver, tan importante en nuestra lectura de San Pablo, el que me ve, ve a aquel que me ha enviado.